Buenas noches. Tome su Biblia, por favor. Amor. Números capítulo 16. Amén, ¿de acuerdo? Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 35 esta noche, para recibir la palabra del Señor. Dice la Escritura: y Moisés envió a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que emana leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Tampoco nos has llevado a una tierra que emana leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Arrancarán los ojos de estos hombres, no subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo al Señor: no mires su presente, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos hice mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito presentaos mañana ante el Señor, tú y ellos y Aarón. Tomad cada uno su incensario, poned sahumerio en ellos y llegad ante el Señor cada uno con su incensario. 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego e incienso, y se pusieron a la entrada de la tienda de la reunión con Moisés y Aarón. Coré había juntado ya contra ellos a toda la congregación a la entrada de la tienda de la reunión. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación, y el Señor dijo a Moisés y Aarón: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Pero ellos se echaron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó, ¿por qué te enojas con toda la congregación? Entonces el Señor dijo a Moisés: di a la congregación, apartaos de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él dijo a la congregación: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la entrada de sus tiendas, con sus esposas, sus hijos y sus niños. En esto conoceréis que el Señor me ha enviado para que hiciere todas estas cosas, que no las hice de mi voluntad. Si estos hombres mueren como todos los hombres, o al ser visitados sigue la suerte de todos los hombres, el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo nuevo y la tierra se abre su boca y los traga con todas sus cosas y descienden vivos a la tumba, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Apenas Moisés acabó de hablar estas palabras, se abrió la tierra debajo de ellas. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus familias y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos a la tumba, la tierra los cubrió y perecieron en medio de la congregación. Y ante sus gritos los israelitas que estaban en derredor de ellos huyeron, porque decían: no os trague la tierra también a nosotros. Y un fuego del Señor consumió los 250 hombres que ofrecían el sahumerio. Amén. Padre, háblanos hoy a través de tu palabra, Señor. Que la enseñanza que hoy vamos a impartir nos guíe en la vida cristiana, nos dirija, Señor, nos muestre tu bendito camino, Señor, nos enseñe tu bendita voluntad y tengamos la fortaleza, Padre Santo, de acatarla. Padre, muchas gracias, en nombre de Jesús, amén y amén, aleluya. Amén, hermanos. Tomen asiento, buenas noches a todos. Bueno, tengo un problema, se me perdió el bosquejo. Pero, no, ahí está mi bosquejo en la Biblia que cogió el Señor grande. Pásame la Biblia, esa, ahí está adentro. Coge esta, toma, yo te presto esta. Yo sí dije, pero ¿qué se hizo? Mira, ahí lo traí. Se me olvidó, bueno. Tome apuntes allí, escriba la rebelión de Coré, parte 2. Porque hace 8 días vimos la parte 1. Y para los que estaban en Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. Y los demás que estaban en Sutatensa, en Nimaima, no sé dónde estarían. Entonces, en Armenia, sí, por eso. Entonces, les voy a comentar algo de lo que hablamos hace 8 días, como para que usted no esté así como que muy alborotado, muy despabilado. Vimos unos detallitos en la historia de Números capítulo 16, versículo 1 hasta el versículo 12. Ese texto nos habla de la rebelión de Coré. Coré era un hombre, un israelita, que se unió con Datán, Abirán y On, y otros 250 y otras personas más para rebelarse contra Moisés. Y contra Aarón también. Entonces, eso es más o menos el tema de la historia. Hace 8 días vimos, por ejemplo, que la rebelión no es solitaria. Que el que se rebela contra la autoridad que Dios le ha dado, el líder, el pastor que Dios le ha dado, por lo general no lo hace solo, sino que se busca sus tarugos con él. Entonces se une a otros y le empieza a hablar y les empieza a decir y les empieza a ministrar el corazón a través del chisme, a través de la calumnia, a través de la mentira. ¿Eh? Vimos también hace 8 días que la rebelión más grave se da entre los líderes. ¿Eh? Porque cuando un hermanito, digamos, de a pie de la iglesia, pues se rebela, no hay tanto bonche, pero es muy grave, como en ese caso sucedió allá, que un líder se rebele, porque un líder tiene más ascendencia entre el pueblo y entonces afecta a más personas, daña a más personas. ¿Me hago entender, hermano? Amén. Dijimos hace 8 días que eso es grave, porque la Biblia dice que el que destruye el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él. ¿Ah? También vimos hace 8 días que por lo general la envidia y la amargura son los principales motivadores de la rebelión. O sea, cuando un líder, una persona se levanta contra el pastor, o un líder contra una autoridad espiritual, lo hace muchas veces porque quiere el puesto de esa persona, porque quiere que tumben a ese hermano allá para que lo pongan a él. Y otras veces lo hace porque está amargado contra ellos. Entonces deja que su corazón se resienta, deja criar odio en su corazón hacia su líder, hacia su pastor, por algo que dijo, por algo que no dijo, por algo que hizo o por algo que no hizo. Amén. Entonces, esos son los principales motivadores. También dijimos que cuando hay rebelión, un líder debe actuar según su llamado y estar tranquilo que si Dios lo llamó, Dios lo va a respaldar aún en medio de las rebeliones que se presenten. Y por último, dijimos que en caso de rebelión, un líder debe hablar a quienes se rebelan. Y debe decirles, mínimo, lo mismo que Moisés le dijo a estas personas que estaban rebelando. Él le dijo, ¿ustedes creen que hacen eso contra él, contra Aarón? No, ustedes hacen eso contra Dios. Y que mínimo el pastor, el líder, la autoridad espiritual debe hacerle saber eso a quien entra en rebeldía, en desobediencia, decirle, no es contra mí, yo no soy nada, yo no soy nadie, no es contra el líder, no es contra esta autoridad espiritual, ellos no son nada, no son nadie, es contra Dios, contra quien se rebela. Amén. Mi pobre esposa está buscando el bosquejo, aquí está ya, tranquila. Aquí está, ya, mire. Apareció. Está del primero al cuarto piso buscándolo. Esas fueron las cosas que hablamos hace 8 días. Ahora, vamos a continuar hablando de la rebeldía, de la rebelión, de la desobediencia a las autoridades espirituales. Y hoy les voy a decir cuatro cosas más sobre eso, que sacamos, extraemos de aquí desde el versículo 12 hasta el versículo 35 que leímos. Entonces, lo primero, quiero hacerle notar las palabras del rebelde. Mire, en el verso 12 al 14 dice: y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viñas. Sacará los ojos de este hombre, no subiremos. Así se expresa, nota el tono del que entra en rebeldía, del que entra en desobediencia. Tres frases quiero señalarle de todo eso que ellos dijeron. Bueno, cuatro cosas quiero señalar. Lo primero es cuando dice: no iremos allá. Cuando una persona entra en rebeldía contra la autoridad espiritual, esa persona es a llevar la contraria. Se lo nota. Si el pastor dice sí, la persona dice no. Y si el pastor dice no, la persona dice sí. Si el líder dice no, el discípulo dice pues sí. ¿Ven? Porque aquí note que Moisés los mandó a llamar y dice: no vamos a ir. Luego, lo segundo es que empiezan a inventar mentiras. Dice que lo sacó de Egipto, que es tierra que fluye leche y miel. Pues puede que Egipto fuera tierra que fluyera leche y miel, pero no para ellos. Fluía leche y miel para el faraón y sus séquito y sus egipcios, pero no para los esclavos. Pero ellos dicen ahí, empiezan a inventar sus cosas. Lo tercero es que dice, le dice: no te enseñorearás de nosotros imperiosamente. ¿Cierto? Es decir, que cuando la persona entra en rebeldía, esa persona no acepta el liderazgo. Ellos lo que están diciendo es: tú te enseñoreaste de nosotros así, te impusiste aquí sobre nosotros. No acepta el liderazgo. Y eso puede pasar de dos maneras. Una es que la persona le diga: es que usted no es mi líder y ya. Y es que yo no le voy a hacer caso, es que yo no le voy a obedecer a usted. ¿Verdad? O también se puede dar no verbalmente, sino con la actitud. ¿Sí? La persona, con su actitud, no acepta el liderazgo. No acepta que se le llame la atención. No acepta lo que se le dice. Piensa, como pensaban ellos, que esa autoridad se le impuso a ella y no que fue Dios quien se la puso a ella. O a él. A esa persona me refiero. ¿Sí? ¿Me hago entender? Hace 8 días dijimos que el rebelde no logra entender que lo que pasa es que Dios pone gente. Dios pone autoridad. Con todas sus fallas. Pero Dios las pone. No es que uno se ponga, es que Dios lo pone. Y lo tercero es que le dice: ¿sacarás los ojos de estos hombres? Y uno esa expresión le llama la atención. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Sacarás los ojos de estos hombres? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, una expresión hebrea para referirse a engañar, a engatusar. Entonces le dice: tú nos estás engañando, tú nos estás engatusando. Entonces, lo tercero a recalcar en las palabras de alguien que ha entrado en desobediencia es que esa persona empieza a creer que su autoridad le está engañando. Así que examínese a ver, de pronto, ¿no? Usted ha entrado en ese estado, en esa etapa de rebeldía espiritual. No. O de pronto no es que haya entrado, ya está por allá bien avanzado eso en su corazón. Y tiene que tener cuidado porque eso puede darle mal fruto. Y siempre recuerde, el que destruye el templo del Espíritu Santo, la iglesia, Dios lo destruirá a él, dice el apóstol Pablo. No es un juego, o sea, con la comunidad no se juega. Con la iglesia de Cristo no se juega. No hay que tomarla en poco, como que yo hago y deshago y no interesa. Hay que tomarle seriedad en la iglesia de Jesucristo, no una prostituta por ahí, que uno puede maltratar y hacer con ella lo que quiera. Es la santa y sagrada iglesia de Jesucristo. Amén. Ahora, en segundo lugar, quiero hacerle notar que a pesar de la rebeldía, el líder es líder. La autoridad es autoridad. Sino, lo primero, las palabras del rebelde. Lo nota como habla y en la actitud que tiene. Entró en estado de rebeldía. Está en un estado peligroso esa persona. Peligroso para él. Pero lo segundo es que a pesar de la rebeldía, el líder es líder. Bueno, porque él los manda a llamar. Ellos dicen que no van. Usted nota allí, vamos más o menos por el versículo 16, 15, Moisés se enoja, dice unas palabras lindísimas allí en el versículo 15, luego viene el versículo 16, él los llama y les dice, ¡Coré, Atán, Abirán y los 250, acuérdense! Tenemos una cita mañana para ver a quién fue que Dios puso, si a ustedes o a nosotros, que fue el desafío que Moisés le lanza a los desobedientes, a los rebeldes. Y entonces, en efecto, ellos llegan, toman cada uno su incensario y empiezan a ofrecer. Y cuando eso ocurre, entonces la gloria de Dios se aparece y les dice, Moisés, Aarón, apártense que los voy a acabar a todos. O sea, pero a todos es a todo el pueblo. Y usted nota en el versículo 21-22 lo que pasa, dice, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó, porque airarte contra toda la congregación. ¿Lo nota? Aún en la rebeldía, el líder es líder. ¿Se fija que? A pesar de lo que esta gente le está haciendo, le sacaron la piedra y todo, lo hicieron enojar, la rebeldía, o sea, los que han sido objeto de esto saben lo que se siente, ¿no? Y lo desagradable que es eso, lo feo que es la traición, la deslealtad, en cualquier ámbito de la vida, pero también aquí en la iglesia. Entonces eso es desagradable, eso es feo, eso se siente feo. Bueno, pero a pesar de eso, ¿qué hace Moisés? Se comporta como su pastor, de todos modos. ¿Y qué hace? Ora por ellos. Y le pide a Dios, le dice, no, Señor, ¿cómo los vas a acabar? ¿Cómo los vas a destruir? No, no hagas eso, Señor. Fue solo Coré, mata a Coré. No, no dijo eso, ¿verdad? Pero fue solo Coré. ¿Cómo vas a matar todo el pueblo solo por lo que hizo Coré? Fue solo Coré. Intercede por ellos. Amén, hermano. Y esto es significativo. Porque nos indica que aunque el pueblo falle en rebeldía, algún discípulo falla en rebeldía y en desobediencia, los líderes no podemos darnos por vencidos, ni podemos abandonar nuestros deberes, para con ellos. Entonces, que la rebeldía no sea el motivo por el que usted deje el ministerio. Le hablo a los líderes, a los que son líderes, a los que son autoridades espirituales. Amén. Hay muchos pastores que se han aburrido literalmente de servir a la gente y que la gente les haga mal. Y se han aburrido, ¿y sabe qué hacen? Se retiran del ministerio, se van a vender chance por allá, o sea, se van a vender viajes, se dedican a otra cosa. Y es, porque es serio, es verdad. Esto no es sencillo. Que usted tome una persona, le sirva, le brinde su amistad, le brinde su amor, le brinde su cariño, y todas esas cosas, y cuando uno los piense, tum, tum, pan, tum, tome su solfa. Duro le da. Y uno con los años, pues aprende a manejar eso, ¿verdad? Esto es una de las cosas del ministerio. Uno con los años aprende a manejar esas cosas. Y aprende, lo hago para Dios, ¿no? Al fin. Le hice un favor, se lo hice fue a Dios, lo hice por Dios, lo hago por Dios, ¿ve? Pero hay gente que no maneja eso y se retiran del liderazgo, se retiran del pastorado, cansados de la actitud de la gente y de lo que la gente les hace. Bueno, puede que usted no sea un líder, ¿verdad? Pero seguro usted le ha hecho bien a alguien y después esa persona le ha pagado mal. ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado en la vida? Usted le hizo bien, le colaboró, le ayudó, ¿no? Y un día resultó hablando mal de usted, resultó mirándolo feo, resultó mirándola mal. ¿Cómo se siente? Dígame. Ahora, suponga que eso se lo hacen 100, 200 veces en su vida. Y entenderá por qué muchos líderes y pastores dejan de serlo. Dicen, no quiero más eso. Porque esto es una cuestión desagradable y constante. Entonces, este no puede ser el motivo. Esto es del ministerio. Este es uno de los precios del ministerio. Aprender a soportar la ingratitud de muchas personas. Pero tampoco debe ser la razón por la que dejemos de cumplir nuestros deberes para con ellos. La gente puede ser rebelde, que uno tiene que seguir orando por ellos. La gente puede ser ingrata, que uno tiene que seguir orando por ellos y cumpliendo sus deberes ministeriales con esas personas. Así como hizo Moisés ahora, ¿se fija? Moisés, tremendo hombre de Dios. Estas personas acaban de exacerbarlo. Pero él está diciendo, Señor, no los destruyas. No los mates. Fue solo uno. Deja así. Entonces, esté atento. ¿Voy muy rápido? Me está mirando así porque, ¿qué le pasa? Entonces, el rebelde, el desobediente tiene su actitud y tiene su manera de hablar. Y usted tiene que aprender a identificar cuando entró en eso. Porque si usted entró en eso, usted está en un estado peligroso, muy peligroso. Porque usted está destruyendo o está a puertas de entrar a destruir la iglesia de Jesús. Dios le destruirá a usted. Y lo segundo es que este ya es más para los líderes, los que ya están en autoridad espiritual. Nada de darse por vencidos por eso. Ni nada de dejar de cumplir sus deberes ministeriales con aquellos, aunque son ingratos, desleales y rebeldes. Eso es parte de nuestro llamado. ¿Ve? Por eso cuando la gente dice, uy, sí, mire, eso ser pastor, eso gana uno plata y voy a poner una iglesia, dice, póngala. Póngala. Unos 200 puñales por la espalda le clavan a uno. Pero ese es el ministerio. Y uno hace el ministerio por Dios y para Dios primeramente. Gracias por ese amén, hermano. ¿Quién fue? Gracias, hermano. Dios te bendiga. Ahora, en tercer lugar, le he dicho que el que destruye el templo del Espíritu Santo, Dios le destruirá a él. Porque lo tercero que quiero hacerle notar es que la rebeldía trae juicio. La desobediencia trae juicio. Versículo 22 al 33 nos relata lo que sucedió. ¿Verdad? Ya les hablé del 22, les hablé del 33. Entonces todos estaban ahí. Y el Señor les dice, bueno, que toda la congregación, porque ahorita al final le voy a puntualizar otra cosa que hizo este Coré. Este Coré tenía liderazgo, este Coré era tremendo. La cosa fue que todos los israelitas estaban ahí en el hecho, en el evento, junto a la tienda de Datán, Abirán y Coré, sí. Estaban ahí. Y el Señor le dice, dile a la congregación que se quiten de ahí todos. Amén. Y cuando eso pasó, algo tenebroso sucedió. Para que usted vea cómo es Dios cuando monta en ira, hermano. Anoche leía un texto. Sí sabe que estoy escribiendo un libro, ¿no? Entonces toda la noche llego y escribo un pedacito. Ese va a ser el libro de la campaña. La cartilla de la campaña. Este año la voy a escribir yo. Y leí un texto donde el Señor decía que los iba a castigar y no tendré misericordia. Cuando yo leí eso me quedé ahí pensando, o sea, imagínese, ¿qué cree usted que le puede llegar a hacer Dios a una persona a la cual le dice, y no te voy a tener misericordia? ¿Qué cree usted que es capaz de hacerle Dios todopoderoso, que tiene todo poder, a una persona a la cual él le dice, no tendré de ti misericordia? aquel que puede hacer desollarlo vivo a usted, desollarlo totalmente vivo, y que usted se muera de dolor, resucitarlo y volverlo a desollar, y resucitarlo y volverlo a desollar, y así toda la eternidad, y no te tendré compasión. Pues Dios, cuando monta en ira, es serio, eso no es un juego. ¿Y qué pasó aquí? ¿Te puede creer? Se abrió la tierra. Y aquí hay dos maneras de ver esto, ¿no? Como lo ven los más estudiosos de la Biblia. Unos dicen que la tierra se abrió. La tierra se abrió. Literalmente, la tierra se abrió y se tragó a Datán, a Abirán, su familia, su casa, y todos se los tragó vivos. Si usted pone desespero, se abrió la tierra y cayeron allá al fa. Yo no sé a dónde, pero cayeron, se los tragó. Nadie más los vio. Se los tragó vivos. Dios mío. Señor, tenga piedad. ¿Ah? Entonces, algunos dicen que se los tragó la tierra el diablo. Pero como la Biblia dice el Seol, bajaron vivos al Seol. Otros dicen, para los hebreos el Seol era el lugar donde los muertos estaban, donde iban a vivir los muertos. Y entonces que él y toda su familia y todo este grupo de personas fueron vivos a habitar en el Seol, o sea, vivos en carne y hueso, me refiero. Algunos dicen eso. Le dije que dos maneras, ¿no? Bueno, y la tercera es que otros dicen que el castigo fue que cuando la tierra se abrió, interpretan Seol como el infierno, como el lugar de tormentos. Y que esas personas en ese mismo momento, cuando la tierra se abrió, cayeron al infierno. Y uno dice, ¿y solo por rebelarse? ¿Solo por ser desobedientes? Para que usted vea que esto no es una cosa menor. Dios pone a alguien como autoridad espiritual, a ese alguien hay que respetar. Y como les dije a Sochida, bueno, esto no estoy diciendo aquí, entonces que ya por esto, entonces el pastor o quien sea el líder puede hacer lo que quiera, que nadie puede decirle nada, porque cuidadito Dios. No, yo no estoy diciendo eso, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que hay que respetar, hay que obedecer. Y cuando el líder o el pastor cometen un error, para eso está la boca. Para eso está el consejo, la exhortación, para eso está incluso la disciplina. Para eso están esas cosas. ¿Cierto? ¿Amén? Amén. Porque esto es grave. Y eso le pasó a Datán, Coré, a Abirán y a sus familias. Ya le voy a puntualizar eso. Pero a los otros 250, ¿se acuerdan? Los otros 250, a los cuales Coré ministró con sus palabras, todos somos santos, todos fuimos elegidos. Moisés no tiene, yo tengo tanto derecho a ser líder como lo tiene Moisés, y ustedes también, así los contaminó así. Y ellos se unieron a la rebelión. ¿Qué les pasó? Según el versículo 35, ¿qué les pasó? Versículo 35 dice, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Se quemaron vivos. Dios mandó fuego y esta gente se quemó vivo. Ahora, esto se dice fácil, pero piense cuando usted se ha quemado ahí con la estufa. ¿Duele el quemoncito con la estufa? Ay, y échese agua rápido y corra, traiga aceite. Échele aceite. Entonces, échele aceite. Y eso arde, ¿verdad? Las que fueron gasolineras cuando se quemaban con el exhausto ahí de la moto, ¿eh? No, aquí ya no hay ninguna así, hermano. Cuidado. ¿Duele ese quemón? ¿Verdad? Me acuerdo una vez una señora que se quemó, no me acuerdo con qué, con aceite así, y que la tuvieron que llevar por urgencia, y luego ella me contó y me dijo que se quemó, creo, con aceite algo. Y entonces me dijo, uy, eso arde mucho, eso arde, es terrible. Y me montaron, fue en una moto a llevarme urgencias, y yo iba así, y el viento hacía que me ardiera más. Y yo le dije, ah, ¿te dolió? Me dijo, sí, y dolió harto, quemaba feo, o sea, ardía. Sí, es una sensación terrible. Le decía, figúrate, cayeras en el infierno entonces. Porque eso dice que esta gente salió fuego a la presencia de Dios y los quemó a los 250. Eso se dice fácil, pero solo piense cuando uno se quema un poquito. Esa muerte fue terrible. Así es Dios cuando monta en ira, hermano. No tiene compasión. No tiene piedad. Dice, ¿y por qué les pasó esto? ¿Blasfemaron el nombre de Dios? ¿Acaso se fueron a fornicar con las cananeas? No. ¿Por qué les pasó esto? Por irse en contra de quien Dios les había dado como autoridad espiritual. ¿Se fija? Ahora, lo último, porque ya los veo así como muy preocupados esta noche. No quiero que se preocupen más. La asociación con los rebeldes. Es el cuarto detalle. La asociación con los rebeldes. Mira lo que dice el versículo 19, que es bien interesante. Dice versículo, y Coré había hecho juntar todas contra ellos, y Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Figúrese, Coré comenzó haciendo que se levantaran 250, y a este punto de la historia, al otro día ya había hecho que toda la comunidad israelita se hubiera levantado contra Moisés y Aarón. Todos. El hombre tenía un liderazgo tremendo. Lástima que usó sus dotes de liderazgo y su capacidad de liderazgo para lo que no conviene, para destruir gente y no para construirla. Lástima. Imagínese, ese hombre hubiera usado lo que Dios le dio, esos dones, esos talentos de liderazgo, para edificar. En un día logró que toda la congregación estuviera contra Moisés y contra. Por eso cuando la gloria de Dios aparece y Dios dice, dile a la congregación que se quite, les está dando la oportunidad. Moisés, dile a todos que se quiten de ahí. Les está dando. Porque donde no se quiten, ¿usted qué cree que pasa? Se los traga a todos la tierra. Y bajan todos vivos a donde quiera que hayan bajado, al Seol, a donde quiera que hayan bajado, allá se hubieran quedado todos vivos, niños, niñas, todos. Porque asociarse con los rebeldes es peligroso. Porque también lleva. Prestar oídos al rebelde, prestar oídos al desobediente, sentarse a tomar tinto con él. Y decirle, y, ay sí, mire, y fíjese, es que fue tan injusto, es que mire lo que me hicieron, es que mire lo que no me hicieron, y sentarse, donde esa gente no se quite, porque todos se quitaron, se los traga también. Y eso sí, cuando vieron, hermano, que la tierra se había tragado, salieron a correr gritando, ay, no sea que también nos caigamos nosotros, y salieron a correr, ay sí. Ahí sí. Entonces, mire eso. El verso 32 y 33. También, muy diciente, dice: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Lo nota? ¿Quiénes sufrieron las consecuencias de la rebeldía de ellos? Tal vez gente que no tenía nada que ver. Tal vez un bebé, no sabemos. ¿Cuántos años tenían los hijos de Coré, Datán y Abirán? Bueno, los de Coré no murieron. Luego aclara números que los de Coré no murieron. Pero aquí nos dice que murieron niños. Sus familias tuvieron que soportar las consecuencias de su rebeldía y de su desobediencia. De su impertinencia y de su dureza. Sus familias. Y así pasa. Empieza a rebelarse el papá y ahí para abajo todos. Se revela la mamá y las hijas con ella. Se revela la abuela y con ellos todo. Y así. Y se resultan el mundo y resultan descarriados. Y resultan en el mundo y resentidos contra las iglesias y resentidos contra los pastores. Porque yo, ¿por qué no lo? Porque usted no sabe, allá me hicieron esos pastores, mi líder me dijo, mi líder me hizo esto y lo otro, y resultan descarriados, ponen el mundo en desgracia. Dos detalles últimos. El primer detalle está en el versículo 25. Quiero hacer eso. Versículo 25 dice: entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. ¿Quiénes eran los ancianos? Los otros líderes. Los otros líderes. Los ancianos, los líderes. Toda la congregación se vino contra Moisés y Aarón, pero los ancianos estaban con ellos. ¿Ve la diferencia? Los ancianos dijeron: ¿cómo vamos a dejar a Moisés esto solo? ¿Cómo vamos a dejar a Aarón en esto solo? El bound de Datán y Abirán, vamos con él todos. No sabemos qué pase. Tal vez esto tenga un desenlace terrible. Pero tenemos que ir. Y fueron con ellos. Los ancianos estaban con él. Y esto último es casi que una especulación de mi parte, ¿verdad? Pero es que es llamativo. Para que usted vea las dos caras. Uno, los que se rebelaron y se juntaron con los rebeldes. Y otro, los que dijeron: no, no podemos hacer eso. Los ancianos, por ejemplo. Y el otro es On. On. Si usted lee en el versículo 1, ahí nos dice que Coré, hijo de Izhar, hijo de Coad, hijo de Leví, Datán y Abirán, hijo de Elián, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Ahí nos hablan de un tal On. ¿Pero qué cree? On no se vuelve a nombrar en todo el capítulo. Entonces, uno no puede dejar de preguntarse, ¿y qué pasó con On? Lo pusieron en los bombillos, ¿cierto? En los interruptores de los bombillos lo pusieron. ¿Qué pasó con On? ¿Por qué On no lo vuelven a nombrar? Y no puede uno dejar de pensar, tal vez On cayó en cuenta de lo que estaba haciendo y se arrepintió. Y dijo: no, ya, tampoco. ¿Sí? O sea, On llegó hasta el capítulo, hasta el versículo, los primeros versículos del capítulo 16. Porque luego solo se nombra a Datán, Abirán y a Coré, pero On no vuelve a aparecer en toda la historia. ¿Qué pasó con On? Yo creo que On se arrepintió. Yo creería que On dijo, eso de andar hablando mal de Moisés y de Aarón y andar queriendo quitarles el puesto a Moisés y Aarón y andar amargados contra Moisés y Aarón, eso no es de Dios. Yo no le entro a eso más. Y creo yo que por eso no lo vuelven a nombrar, porque él se apartó de esa rebelión. Algunos no me creen y están leyendo todo el capítulo. Créame, yo ya me lo leí todo. De verdad no creo y están que leen ahí. Créame, yo me lo leí todo. No vuelve a aparecer. Bueno, pero así no sepamos qué pasó con Onsi, sabemos lo que hicieron los ancianos. Y los ancianos, los líderes, no se unieron a la rebelión. No se unieron a la desobediencia. Dijeron: vamos allá a morir con Moisés si es necesario. Amén. Entonces, hermano, que esto sea una advertencia para cada uno de nosotros, los que somos ovejas, para que tengamos mucho cuidado. El Nuevo Testamento es claro al decirnos que estas cosas que pasaron aquí son una advertencia para nosotros. Ten mucho cuidado. Su líder cometió un error, el pastor hizo algo. Para eso está la boca, para hablar, para comentar, para decir. Pero no hay derecho a rebelarse y a tener una actitud de desobediencia. Y para los líderes, hermano, ¿ya se lo hicieron? ¿No? ¿No se lo han hecho todavía? No tardan. Y los que ya llevan en esto año, ya tienen más de un puñal en la espalda. Ya tiene más de uno en la espalda. Pero quiero decirles, esto es parte del ministerio. Uno tiene que aprender a manejar esas cosas y a vivir con ellas. Y esto de ninguna manera puede ser un motivo para que renunciemos o para que nos libremos de nuestras obligaciones con las ovejas del Señor. Hay que seguir orando por ellas. Hay que tenerles paciencia. Hay que seguir adelante. Amén, hermanos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias esta noche por tu palabra. Que ella haya penetrado en nuestro corazón. Que ella haya penetrado en nuestra alma. Cada cosa que se dijo, cada cosa que se habló. Dios, tantas cosas aprendemos de esta historia. Necesitamos poner en práctica. Guarda nuestro corazón de rebelarnos. Guarda nuestro corazón de ser desobedientes. Guarda nuestro corazón de una actitud impertinente contra nuestras autoridades espirituales. Nuestro líder de ministerio, nuestro líder de grupo, nuestro pastor, Señor. Guárdanos. Que no nos asociemos a esas personas que hablan, indisponen, ministran, afectan el corazón de otros. Que no nos asociemos a ellos, porque entonces estaremos en una condición peligrosa para nosotros, nuestras familias. Dios mío santo, fortalece el liderazgo de la iglesia, fortalece al pastor. Que cuando estas cosas ocurran, nos visiten, seamos fuertes, seamos sabios, seamos pacientes. Y que de ninguna manera esto sea una excusa para abandonar lo que tú nos mandaste hacer y para abandonar las ovejas que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos, Padre, esta noche y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y brinden un aplauso al Dios grande, por favor.